hermana. Bueno, creo que hoy y el próximo, en la vigilia, curaremos el tema acerca de la teología de la prosperidad, que hemos ya hablado desde enero, comenzamos esta serie, ¿lo recuerdan, amén? Y hemos hablado de tres dioses que tiene la teología de la prosperidad, ¿verdad? Hablamos en primer lugar del Dios, de Dios yo, el Dios yo. ¿Recuerdan el Dios yo? El Dios yo nos hablaba que para la teología de la prosperidad es imprescindible la cuestión de la psicología cristiana. Que es imprescindible la motivación, la superación personal, temas de ese tipo donde no se hable de pecado, de arrepentimiento, el infierno, eso no, eso le baja la autoestima a la gente, eso no puede ser en una predicación. Probamos por palabra como hermano. La Biblia no nos manda a amarnos a nosotros mismos, amén. Más bien en lugar de eso nos manda a negarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Amén. Hablamos después, y en ese duramos un mes, hermano, hablando acerca del segundo Dios de la teología de la prosperidad, que es el Dios dinero, ¿no? Entonces ellos dicen, número uno, que la voluntad de Dios es que todos estemos millonarios, llenos de plata, que tengamos mansiones, yates, que la prosperidad es para nosotros, para absolutamente todos, todos, todos, ¿no? Dicen, y ahí probamos por la palabra que eso no es verdad, ¿cierto? Luego hablamos acerca de la cuestión de si Jesús, de los pactos, ¿no? Las siembras y esas cosas. Porque ellos dicen que para obtener esa prosperidad, ese éxito en todas las áreas de la vida, pues la clave está en pactar, tú tienes que pactar. Entonces toman su tono de encantamiento y empiezan a traer un pacto agresivo delante de Dios. Da tu carro y Dios te sana de cáncer. Da una ofrenda por 3 meses de $30 y tu hogar se va a restaurar. Y proponen esas cosas. Y vimos por la palabra que Dios no pacta, perdón, los hombres no pueden pactar con Dios, solo Dios pacta con los hombres. Amén, hermano. Vimos eso claramente en la Escritura. Después empezamos a hablar acerca de la vida opulenta, porque la mayoría de oradores, de estos exponentes de este tipo de predicación, son millonarios, multimillonarios, hiper mega multimillonarios, ¿no? Y ellos dicen que son millonarios porque Jesús fue millonario, y que pues ellos quieren imitar al maestro, y que por eso ellos están llenos de plata y eso. Y vimos por la palabra como aunque Jesús fue, es y seguirá siendo rico en su deidad, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando se hizo hombre, Él decidió voluntariamente hacerse pobre, ¿no? Y vivió una vida sencilla, modesta, humilde mientras estuvo aquí en la tierra, ¿amén? Y hace 8 días estuvimos hablando acerca que si es ético, moral, es bíblico, es cristiano, que un hombre se enriquezca con los diezmos y las ofrendas de la iglesia, ¿no? Que puso la iglesia, ¿verdad? No tenía nada, no tenía un peso, comía huevo todos los días, de almuerzo a la comida. Como un amigo mío que yo conozco por ahí, que vendía huevos en la iglesia, cuando salían los hermanos de culto, no, era muy humilde, y ahora usted anda, mejor dicho, en unos lujos y en unas opulencias, pero tremendas. Entonces, nos preguntamos por la palabra, ¿eso es bíblico? ¿Eso es cristiano? A eso llamó Dios a un pastor, enriquecerse y esas cosas. Y vimos que no, hermano, ¿cierto? Que el obrero es digno de su salario, como dice la Escritura, que no está mal que un hombre que trabaja en el Evangelio, viva el Evangelio, no tiene eso nada que ver con que uno se enriquezca con el dinero que se recoge de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. ¿Amén? Hoy vamos a hablar de un tercer Dios, y es el último que hablaremos en esta serie, que también tiene la teología de la prosperidad. El título del tema es el Dios Boca, el Dios Boca. Así es el tercer Dios de la teología de la prosperidad. ¿Amén? La enseñanza central de la doctrina, le reitero, dice que todos los hijos de Dios deben estar bendecidos, prosperados y en victoria. Que si usted no está bendecido, prosperado en victorias, o porque le falta fe, o porque usted tiene una maldición generacional o de cualquier otro tipo encima que no le permite estar bendecido, prosperado en victoria y sano en todo momento, ¿verdad? Pero la idea es esa: si usted quiere esa prosperidad, usted tiene que hacer 2 cosas, le reitero una. Usted tiene que pactar con Dios, ¿no? Y aprovechar cada robatónica, y aprovechar cada radio lluvia, y aprovechar cada cosa que hagan para poder pactar. avanzar en esos ministerios que son buena tierra, y si usted hace eso, entonces usted va a ser bendecido por Dios con lo que usted quiera, ¿eh? Que usted desee, Dios lo va a bendecir si usted pacta. Pero lo segundo, hermano, que usted tiene que dar, si quiere la victoria, la prosperidad y la bendición, según estos oradores, no le puede decir predicador, estos oradores, hermano, es que usted tiene que visualizar, confesar y recibir por la fe. Porque para ellos, la mente tiene un poder creador, las palabras tienen un poder creador, y bueno, esas cosas ejercidas en la fe, pues usted va a recibir la victoria, la prosperidad y la bendición, el video, y la bendición, sí, que usted requiere. ¿Ven? Vamos a ver un video para que usted sea un predicador de esto, diciendo esas cosas, ¿sí? Pongan mucha atención. Amén. lo oyó. No es cuando Dios quiera, no es lo que Dios diga, es cuando yo lo diga. Y esa iglesia, señores, es así. Mire, entonces ellos dicen, visualízalo porque la mente tiene poder, confiésalo porque la palabra tiene poder y recíbelo por la fe. Esta es una enseñanza aberrante, hermano. Y de ahí es donde sale que usted oye a oradores de estos diciendo, yo ato, yo declaro, yo profetizo, yo confieso, yo machaco, yo amarro, yo anulo, yo todas esas cosas, porque ellos realmente creen que su palabra tiene poder. Amén. Ahora vamos a revisar eso por las escrituras. Si no alcanzamos a ver todos los pasajes, vamos, hermano, en la vigilia a terminar, ¿sí? En primer lugar, Proverbios 23.7. Usted sabe, lo de la pantalla es a quienes vienen por primera vez, no tienen una Biblia por eso. Usted busca en su Biblia, por favor. Proverbios 23.7. Es el primer texto que ellos hablan para decir que la mente tiene un poder creativo, que usted debe visualizar lo que quiere, que usted debe visualizar, usted debe soñar, sueña y ganarás el mundo, si ha oído eso, ¿no? Y si usted hace esas cosas y lo sueña lo suficiente, con la suficiente fe, pues esos sueños se van a volver realidad, porque la mente tiene un cierto poder creativo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Proverbios 23.7 te va a decir el profeta proclamador. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dice, ahí está. Así como usted piense, así es usted. Usted es lo que piensa, usted es lo que visualiza. Entonces, por ejemplo, usted quiere una bicicleta, tiene que imaginársela. Amarilla, hidráulica, de tres sillas, y todos los días cuando se levante usted tiene que imaginársela. Amarilla, hidráulica, de tres sillas, amarilla, hidráulica, de tres sillas, amarilla, hidráulica. Si se quiere casar, Dios no le va a dar su esposa hasta que usted no se la describa, y todas las mañanas cuando usted levanta, usted tiene que imaginársela mona, de ojos verdes, blanca, alta, cuerpada, aleluya, porque si no, le sale negra, mueca, chuta, y no, así no queremos. Tiene que visualizarlo, tiene que soñarlo, si lo sueña y lo visualiza lo suficiente, lo obtendrá, porque aquí dice que un hombre es lo que él piensa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces todo el mundo dice, ¿quiere decir eso este pasaje? Antes de decirle lo que el pasaje quiere decir, le quiero decir una cosa. Los que conocen mi testimonio saben que cuando yo me convertí a Cristo, yo no era ni marihuanero, ni bazuquero, ni ladrón, ni tenía 10 hijos regados, nada. Yo era un muchacho normal. Pero el diablo me estaba atrapando por el lado de la nueva era, ¿verdad? Y entonces yo estudiaba metafísica, y por metafísica empecé, y seguí ahí por el esoterismo, y ya me iba metiendo en cosas de magia blanca, porque pues uno le dicen que es blanca, ¿no? Que no es mala, que los malos son los magos negros, los hechiceros, pero que si uno mago blanco, ante uno le va a hacer bien a la gente. Y una cosa que me impresionaba, recién me convertí y vine aquí a Bogotá, fue ver cómo lo que enseñaban en la iglesia era lo mismo que a mí me habían enseñado allá en la metafísica. Esta enseñanza de visualizar lo que uno quiere, de soñarlo, de imaginárselo, es una enseñanza de la metafísica, hermano. Le enseñaban a eso, que uno tenía que soñar, visualizar, y que si lo hacía bien y lo hacía lo suficiente, los sueños se le iban a hacer una realidad porque la mente tenía un poder creativo. Ahora le quiero decir una cosa a usted. Eso es brujería. Cuando un predicador de esto le dice a usted que visualice, que sueñe, que se imagine, ese predicador le está enseñando brujería y no la palabra de Dios. Porque como vamos a empezar a probar, en ningún lado de la Biblia nos habla de un tal poder creativo en la mente, o que uno deba visualizar, o que uno deba imaginar, o que uno deba ese tipo de cosas si quiere alcanzar su sueño, su prosperidad y su victoria. ¿De dónde salió esta enseñanza? Como le dije, esta enseñanza sale de la nueva era. Pero la nueva era tiene trasfondo oriental, o sea, hinduista y budista. Al cristianismo, uno de los que metió esta enseñanza fue un hombre que, según dicen, es el pastor, no sé si llamarle pastor, de la iglesia más grande del mundo, llamado Paul Jong-gi Cho. Paul Jong-gi Cho escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión, un libro vendidísimo, todo el mundo lo compraba, es este libro que usted ve ahí, solo esa carátula tiene que hacerlo estremecer a usted si usted es un creyente con discernimiento, porque ese cubo de ahí está hablándonos de la cuarta dimensión, él habla ahí de la cuarta dimensión, ¿verdad? Y la cuarta dimensión no es otra cosa que nueva era, que metafísica, la cuarta dimensión es mentalismo. Y en ese libro es donde él empieza a decir que uno tiene que embarazarse de sus sueños y que tiene que visualizar y que tiene que visualizar y que tiene que visualizar y esas cosas. Pero le reitero una cosa, se lo digo con autoridad. Yo estuve ahí metido años, leí no sé cuántos libros de metafísica, de esoterismo. Y yo le puedo decir que eso de visualizar y lo que sigue en el mensaje no es de la Biblia, esos son brujerías y hechicerías dentro de la iglesia, hermano. Enseña Proverbios 23:7 que la mente tiene poder y que el hombre es lo que piensa. Vamos a verlo. Proverbios 23:7. Porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este es uno de los tipos, pasajes, textos sacados de su contexto. Cuando uno va a ser pastor, o al menos cuando uno tiene un llamado para esto, uno estudia. Uno va al seminario. En el seminario uno estudia teología. Yo no sé si esta gente pasó al seminario. De pronto pasó, pero no entraron al seminario. Y en eso enseñan a uno una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia, la interpretación de la Biblia. Y la norma fundamental de la hermenéutica, es que uno no puede sacar un texto de su contexto, sino que si va a interpretar la Biblia, tiene que leer todo el contexto y así extraer el significado verdadero y no lo que yo le quiero hacer decir a la Biblia. Habla este pasaje de ver mental, habla este pasaje de visualización y de soñar lo suficiente para ganar el mundo. Es sencillo descubrir que no, solo lea el contexto. El contexto del pasaje es del versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8. El contexto es lo que está antes y después del texto. Y dice ahí, no comas pan con el ávaro, ya usted sabe lo que empieza a hablar ahí, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿De qué nos habla ese texto? Ese texto nos habla de no envidiar el estilo de vida de los que se han enriquecido mediante la tacañería y la miseria, ni tratar de ganar favor adulándolos, porque su amistad es falsa y porque solo nos quieren usar para beneficio propio. Eso es de lo que habla ese texto. Se lo voy a leer en una versión más sencilla, la versión Palabra de Dios para Todos, para que usted vea cómo lo traducen ahí y cómo ahí entendemos lo que realmente quiere decir ese texto. Mire cómo lo dice, dice, no te sientes a la mesa de un ávaro y aléjate de tus manjares, que son como un pelo en la garganta, cómile, te dirá, pero no te lo dirá de corazón, acabarás vomitando lo que hayas comido y cumplidos no habrán servido de nada. Habla esto de visualizar, habla esto de que la mente tiene poder. Habla esto de que usted tiene que imaginar sus sueños y si los imagina lo suficiente y con la suficiente fe, pues entonces se van a cumplir porque su mente tiene un poder que puede crear. Lejos, lejos, lejos de la verdad eso. Sencillamente nos está hablando de lo que le acabo de decir. Pero un falso de estos dice estas cosas, hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, ¿qué? Grita, dice amén, aplauden, ya se quieren destripar pues ellos mismos allá, de oír estas cosas. Eso por un lado. Usted no encontrará otro texto en la Biblia que pretenda enseñarle que la mente tiene poder. Ahora, el segundo texto, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, hermano, es otro texto favorito de los que predican la brujería en la iglesia. Hay un hombre, ese que salió ahí, el de Guatemala, antes de cada predicación, él tiene como un mantra que dice allá en su templo. Él dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y haces que su frase termina diciendo, en tu boca hay un milagro. Los proponentes de la brujería, entonces dicen, ya lo visualizaste, ya lo soñaste, ahora tienes que empezar a declararlo, a proclamarlo, tienes que empezar a decirlo. Y entonces usted empieza a oír a estos oradores diciendo, yo declaro, yo profetizo, yo ordeno, yo machaco, yo anulo, yo reprendo esas palabras, yo renuncio a esas palabras y cosas de ese tipo. Ahora, ¿ya entiende por qué lo dicen? Porque ellos creen que ese tipo de declaraciones tienen poder, que su boca tiene poder. Vamos a ver si eso es verdad. Proverbios 18:21, mire lo que dice aquí la escritura, parecería que quiere decir eso. Cualquiera lo lee y dices, pero es lo que quiere decir, pero no es lo que quiere decir. Mire, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y que la cuida comerá de sus frutos. Ahí está, está claro. La vida y la muerte están en lo que tú dices. Tu lengua tiene poder, tu boca tiene poder. Y la vida y la muerte están en eso, en lo que tú hables. Ahí está claro, dirían ellos. Pero no está tan claro porque están sacando el texto de su contexto. Están queriendo hacerle a la Biblia cosas que no dice. ¿Cómo lo interpretamos correctamente? Vuelve y juega. La regla fundamental de la interpretación de la Biblia. No se sacan textos del contexto. El pasaje se interpreta en su contexto. Entonces usted tiene que mirar el contexto. El contexto entonces es todo el capítulo 18. Usted dice, tengo que mirar qué quiere eso en realidad. Vamos a ver qué dice el contexto. ¿Qué nos dice el capítulo 18? Buscamos en el capítulo 18 todos los textos que nos hablen de la lengua, de la boca y esas cosas. Y entonces empezamos a ver, solo desde el primer versículo que leemos, que no hay tal poder en la lengua, que no hay tal poder en la boca, que estos textos no quieren decir que su boca tenga un poder. Por ejemplo, lea el versículo 4, dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo rebosa la fuente de la sabiduría. Ya empezamos a ver que si nos habla de la lengua, no nos está hablando de que la lengua tenga poder, sino en la lengua, en el ámbito de las relaciones humanas. ¿Lo empieza a ver el versículo 4? Ahora, lea el versículo 6. Los labios del necio, ojo, los labios del necio provocan contiendas, peleas, y su boca llama los azotes. Ahora lea, ¿qué versículo sigue? El 8. Las palabras del chismoso son como rocinas que penetran hasta el fondo de sus entrañas. También el que es el 8, leímos el 8, ¿verdad? Ahora el 13. Responder antes de haber escuchado es fatuidad y oprobio. Leemos el 21, que fue el pasaje que leímos, pero ahora lea el 23 y dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. ¿De qué nos habla el contexto? Nos está hablando del poder de la boca, del poder de la lengua, de que mi boca pueda crear cosas. Está hablando de la lengua en el ámbito de las relaciones humanas. Nos está hablando ahí de la contienda que causan las mentiras, la calumnia, el chisme, el hablarle a una persona con dureza, de eso nos está hablando. Entonces ahí tenemos ya una clave para interpretar el versículo 21. Entonces lo que seguramente el versículo 21 quiere decir es que la lengua tiene poder de matar a una persona. ¿Y cómo mata usted a una persona con la lengua? Cuando chismea de ella, cuando calumnia de ella, cuando le habla con esa, cuando miente, ¿verdad? Cuando critica, cuando juzga a las personas. ¿Y cuándo entonces da la boca vida? ¿Cuándo da la boca vida? Cuando usted halaga, cuando usted afirma con las palabras a una persona, cuando usted bendice a una persona con las palabras, cuando usted ora por ellas. Y por eso ahí dice, la vida, la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? De la lengua. Entonces usted dice, bueno, ya leí el capítulo 18, Ahora sigámosle ya en contexto. Usted lee todo Proverbios y se da cuenta que en Proverbios no hay ni siquiera un pasaje, todo Proverbios, que sugiera algo tal como que la palabra tiene poder o como que la boca tiene poder. Y entonces usted va a toda la Biblia y empieza a buscar en toda la Biblia y encuentra que no hay nada en la Biblia que nos sugiera a nosotros los cristianos que tenemos que andar decretando, declarando, ordenando y todas esas cosas porque nuestra boca tenga poder. No hay nada en la Biblia. Si usted lee un pasaje que se acerca, el mismo, el de Santiago 3, ¿sabe qué habla Santiago 3? Poder de la lengua. Nos habla de la lengua. Pero no es que la lengua cree cosas, ¿verdad? Sino de la lengua en el ámbito de las relaciones humanas. Usted lo lee, por ejemplo, ahí en el versículo versículo 2 y versículo 3, que es el que enmarca todo el capítulo, o al menos el brano ahí que habla de la lengua. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra, este es un perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así empieza el capítulo 3. Y luego cuando va a terminar de hablarnos de la lengua, lo vuelve a enmarcar en las relaciones humanas. Con ella bendecimos al Padre, al Señor, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. Así que ya usted se da cuenta. No hay tal poder en la lengua, no hay tal poder en la boca. Aprenda eso y métaselo en la cabeza. Eso es brujería. La próxima vez que oiga un orador de estos diciendo esas cosas, piense, eso es brujería. La próxima vez que le diga, no, que declaro, que de profetizo, que esto y que lo otro, entienda, eso es brujería y no cristianismo. Otro texto bíblico. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Este texto también es muy usado por estas personas para probar esto. Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Dice ahí, si te has ligado con las palabras de tu boca. Mire, usted puede ligar una persona con las palabras de su boca, leen ellos. Versículo 2 dice, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si ve, la palabra tiene poder. Usted se ata con sus palabras. No se ata, y entonces esta gente llega al colmo en esta enseñanza. Entonces dicen, por ejemplo, yo tengo a mi amiga y le digo a mi amiga de cariño, le digo, hola gorda, ¿cómo estás gorda? Y siempre digo, gorda, y le va a decir, no le digas gorda que la atas. La vas a atar. Y nunca va a poder adelgazar. Si usted dice, sí, si usted dice, muero de la risa. O dice algo así, sí, de que vengo muerto del cáncer. No digas eso, que por eso es que vives tan pocos años. Te estás atando con tus palabras. Vas a morir por andar diciendo esas. No, esas son palabras necias. No. Y usted, y así, por lo consiguiente, si usted le dice flaca, o si usted le dice fea, o lo que le diga, le van a decir, no. Entonces, ahí es donde se oye a la gente decir, yo reprendo esas palabras. Yo no acepto esas palabras. Eso es brujería. Eso es lo que me enseñaban a mí en la metafísica. Cuídate de esas afirmaciones. Incluso en la metafísica, que para que esta afirmación fuera más efectiva, uno tenía que agregar la frase, yo soy. Es que, yo soy lindo. Y ve. Yo soy rico, yo soy rico. Y uno se sentaba ahí, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico. Imagínese y confiéselo, imagínese y confiéselo, yo soy rico, ¿ves? Eso es brujería. Y todos estos falsos la trajeron aquí a la iglesia cristiana. Todos estos oradores en esos templos la trajeron a la iglesia cristiana. Pero quiere decir Proverbios 6:2 que si yo le digo a una persona gorda, si lo digo muchas veces, se va a volver gorda por eso. O que si yo le digo me digo a mí mismo, me muero el cansancio, me muero la risa, me voy a morir más joven por decir esas palabras. ¿Tienen mis palabras un poder creador? ¿Atan las palabras? Ahora, lo mismo, aplique el mismo principio, lea el contexto. Y se va a dar cuenta que no hay nada más lejos de la realidad que eso que ellos están diciendo. ¿De qué está hablando el texto? Fácil, versículo 1. Hijo mío, si sales fiador conmigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si te has ligado con las palabras de tu boca, si has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora. Hijo mío, y líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo, ve, humíllate, importuna a tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormeciendo. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿De qué habla el texto? Habla del poder de la palabra, habla del poder de la afirmación. Sencillamente le está advirtiendo usted contra salir fiador de alguien, ya, eso es todo. ¿Lo entendió o no? La Biblia está diciendo que vino su abuelita del pueblo, que vino su mami, que vino un amigo, un vecino, y le dijo, tú eres mi amigazo del alma, ¿por qué no me sirves de fiador en este préstamo de 10 millones que voy a sacar, en este carro, en esta casa que voy a sacar, mi amigazo, oh, mi amigazo? La Biblia dice, no salgas fiador. Y si ya saliste fiador, procura desatarte de eso. Ve, búscalo, importúnalo, rompe ese pacto, ese trato que hiciste, rómpelo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero estas personas, entonces vienen y le dicen a usted que lo que aquí dice es que su boca tiene poder y que cuidado porque sus palabras atan. Pero yo aquí no estoy haciendo apología que usted hable mal y hable feo y hable gaminadas y necedades, no, tampoco. Lo que estoy desvirtuando únicamente es que no hay tal que las palabras tengan qué poder. Ahora, eso de la declaración viene muy unido con eso de pactar, ¿no? Porque usted ha oído en esas cosas que hacen ahí para recoger plata. Pacta y declara. ¿Lo oído? Pacta y declara. Pacta, pacta. Así ponen voz de encantador. Ven con un pacto agresivo delante de Dios. Oh, aquí la unción está fuerte. Aquí la unción está tremenda. Da tu carta, vas a sanar de cáncer. Ven, sí. Da una ofrenda, 3 meses, $100. Y te devuelve tu esposo en 3 días sin hacerle daño alguno. Sí, ven. Trae tu pacto al altar. Esto está glorioso aquí. Trae tu pacto y declara. Trae tu pacto y profetiza. Trae tu pacto y bueno, machaca. Bueno, de todo dice. Va muy unido. ¿Se fija? Eso es teología de la prosperidad, eso es brujería, eso es nueva era, eso es hechicería. ¿Está comprendiendo la palabra? Amén. Se lo voy a leer, ese mismo texto, la misma versión, palabra de Dios para todos, para que vea lo que quiere, cómo lo traduce, y para que usted esté más seguro que ahí no habla nada de que las palabras aten. Dice, hijo mío, si te haces fiador de tu amigo, o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometí al dar tu palabra. Tus propias palabras me atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos, ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Ya, salió. Eso es. Amén. Seguimos en la vigilia, porque ya no alcanzamos. Le dije 3 cosas. Para que repase. Para que usted esté bendecido, prosperado y en victoria, usted tiene que visualizar, declarar y recibir. ¿Ok? ¿Amén? Bueno. Porque su mente tiene poder para crear realidades. Su boca tiene poder para crear realidades. ¿Dónde dice eso? Claro, eso lo dice, está claro, en Proverbios 23:7. Y usted ya le puede decir al profeta declarador. No, señor, Proverbios 23:7 no habla de que mi mente tenga poder. Proverbios 23:7 me advierte con los ávaros. En el nombre de Jesús por cuelar mi autoridad, yo declaro que eres maldito porque no me crees. No, pero bueno, está bien, señor profeta declarador, ¿de dónde saca usted que sus palabras tienen ese poder? Claro, aquí está, Proverbios 18:21, la vida y la vida está en el poder de la lengua. Señor profeta declarador, Proverbios 18:21 no habla de que mi boca tenga poder para crear. Proverbios 18:21 sencillamente me está hablando de que de que no use mal mi lengua a mi prójimo, que la use bien. ¿A qué iglesia vas? ¿Quién está enseñando esas mentiras? No, no son mentiras, señor profeta declarador. ¿De dónde saca usted eso de que las palabras atan? Proverbios 6.2, ¿no has leído Proverbios 6.2? Sí lo he leído, señor profeta declarador, pero Proverbios 6.2 no enseña que mis palabras aten. Proverbios 6.2 me enseña sobre no salir fiador de otras personas. Deja así. Otro día hablamos. Y por último, y se lo quiero recalcar, y que usted quede bien claro eso, hermano. Escúchalo bien. Eso es brujería. Y le quiero decir otra cosa, antes de irnos. Yo quiero que usted sepa que aquí en Bogotá, por estos días, está uno de esos profetas declaradores. Una de las mega iglesias lo invitó a que fuera de bendición con su brujería. Ese hombre se llama Morris Cerulo. Si usted es radio cristiana, sabrá a quién me estoy refiriendo, a qué iglesia me estoy refiriendo. Iglesia no, a qué templo. La iglesia del Señor no es. ¿A qué templo me estoy refiriendo? Ese hombre fue uno de los proponentes de esta doctrina. Una vez fue tan capaz de decir, usted no está viendo a Morris Cerulo, usted está viendo a Dios. Y lo invitaron a que fuera de bendición. Incline su rostro.